Bueno, estamos con Fernando, ellos están alojándose en Capilla del Monte, en calle Irigoyen. Bueno, nos contaban acá para una radio Muchas Voces y para Capilla del Monte Noticias la grave situación que tuvieron que pasar el sábado respecto de los ruidos molestos en la calle. No ha sido el único caso, hemos tenido muchos casos, como vamos a estar informando durante la jornada. Fernando, bueno, contanos de dónde vienen ustedes y, bueno, es la primera vez que vienen a Capilla del Monte y cómo fue la noche del sábado para ustedes. ¿Qué tal? Mira, no, en principio nosotros somos asiduos visitantes a Capilla. Hace casi 10 años que venimos todo el mes de enero y también venimos las vacaciones de julio. Y si me animo a hacer esta denuncia, llamémosla de este modo, es porque realmente queremos mucho Capilla. Y la experiencia del último viernes, pero especialmente el sábado, fue bastante desagradable. Nosotros estamos alquilando un departamento en la calle Irigoyen, a muy pocos metros del boliche este, el patio creo que se llama, y realmente desde la 1 de la mañana hasta las 7:15 de la mañana era como tener al DJ en la pieza, en la habitación del departamento, era imposible pegar un ojo. Eso fue el viernes, el sábado fue mucho peor, al punto que me compré, fui a la farmacia y me compré tapones para dormir, con tapones, los dos con tapones en el oído, así todo se seguía escuchando igual. Mi intención, nosotros queremos mucho a Capilla, ¿no? Y la verdad que mi intención es contribuir, no restar. A la larga supongo que esto le va a quitar turismo, por lo menos a la parte céntrica, porque yo vengo acá a descansar, pero también hay mucha gente que en temporada trabaja sábados y domingos también. O sea que el tipo que tiene que laburar al otro día y después de haber dormido toda la noche y trabajar con turistas durante todo el domingo, supongo que se lo va a hacer mucho más difícil. Yo duermo la siesta, ¿sí? Pero hay muchos que no pueden. Y la verdad que fue algo muy desagradable, muy desagradable. No pudimos pegar un ojo en toda la noche, de lo fuerte que estaba la música. En otras oportunidades habíamos escuchado, pero en invierno uno cierra las puertas y escucha un zumbido, un batido de música lejano. Fernando, me comentabas que hubo también personas que estuvieron alojándose en el mismo lugar que ustedes y que habían decidido irse por los ruidos molestos del boliche. Sí, así es. Sí, en dos muchachos que al otro día los escuché que dijeron, mira, todo bien, muy lindo el lugar todo, pero la verdad que nosotros venimos a descansar. Y se retiraron, no sé cuántos días antes, pero se retiraron antes de los previstos. Es una verdadera lástima, ¿no? Porque esto va también en contra de todos los comerciantes y toda la gente que vive del turismo acá en el centro, ¿sí? Porque yo podría alquilarme un departamento, una casa a las afueras, pero a mí me gusta estar acá. Me gusta estar cerca de los restaurantes, de la gente. Y según tengo entendido, también hay quejas desde hace mucho tiempo sobre esto. Así que yo no sé, esto es una clara contravención a ordenanzas municipales, no me cabe la menor duda. Yo desconozco toda la legislación municipal, pero algo tiene que haber, algo tiene que haber, ¿sí? Porque es verdaderamente una lástima, una pena. Bueno, recordamos a los oyentes que la calle Irigoyen tiene varios lugares de alojamiento habilitados, completamente habilitados, bueno, en La Morada, muchos de los lugares de la zona, y también hay casos de, bueno, vecinos y vecinas que tienen sus viviendas acá para venir de vacaciones, y bueno, el boliche también está como en el sector de la calle Belgrano, donde hay muchas viviendas. Todavía no es un sector tan comercial, sino que también hay muchas viviendas. En el caso del turismo, Capilla del Monte intenta siempre recibir bien al turismo, y bueno, es una de las situaciones en las que, bueno, Capilla está fallando en su regulación, en su control. Te agradecemos, Fernando, muchas gracias por declarar para la radio, y nos vamos a ocupar también del tratamiento del tema. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿sí? Y aguante Capilla.